Damos gracias a Dios porque nos acompaña en este momento en su programa Diálogo Bíblico. Queremos decirle que ha sido grato estar conversando esta semana como Dios, como artista. Bienvenidos a su programa, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Ahora el concepto es de artista, lo hemos barajado, hemos conversado acerca de este Dios que no solamente ha sido músico, sino que ha sido arquitecto, alfarero, pero se agrega ahora Dios como autor. Cuando uno ve una obra de arte, se dice el autor es tal persona, o sea, quien la hizo, quien la confeccionó, quien llevó, qué sé yo, al pincel los rasgos que él había percibido al mirar la naturaleza o quizás una figura. Pero ahora Dios como autor. ¿Autor de quién? Y quizás eso tenemos que nosotros centrarnos un poquito. La verdad de las cosas es que la literatura bíblica, la Biblia que nosotros la conocemos, tiene algunas características muy, muy especiales y no es cualquier escritura. Cuando uno la analiza se da cuenta que hay verdades para empezar, no solamente pasadas de historia, sino de presente y de futuro. O sea, detrás de esto hay una estructura realmente maravillosa en lo que es la Biblia. La literatura de la Biblia ha sido estudiada realmente y se han encontrado algunas cosas realmente maravillosas en relación a eso. Vamos a leer aquí un texto que está en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, esta es una expresión del corazón cuando se analiza lo que está diciendo la sabiduría, porque la pregunta que viene, o la expresión que dice, oh profundidad de las riquezas, está hablando de que aquí, donde lo mires, hay una riqueza extraordinaria, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cómo llegar a entender eso? Es muy difícil, pero por lo que ha hecho como autor, uno puede darse cuenta que detrás de ese Dios hay cosas que son parte de él que nos ha entregado y que son perfectas en su estructura y en su composición. Fíjate, hay personas que quieren quitarle los méritos a la Biblia diciendo de que la Biblia fue escrita por hombres. Tienen toda la razón, la Biblia fue escrita por hombres y en ninguna parte dice lo contrario, que no hayan sido hombres los que la escribieron. Pero debemos reconocer de que todos ellos fueron inspirados. De no ser así, no habría tenido esa relación que existe entre los escritos de uno y otro, a pesar de que muchos de ellos no se conocieron, vivieron en momentos diferentes, en lugares diferentes. Que no se conocieron, claro. O sea, hoy día se está dejando mucha literatura que recuerda el pasado. Tú puedes ir a la historia de tu país, recorrerla un poco, pero en ese tiempo, recuérdense que en primer lugar la transmisión era oral. Exactamente. Y después vino la escritura, muy, muy temprano a nosotros vino la escritura. Entonces, y no todos tenían acceso a la escritura tampoco. Porque... Y era muy poca gente que la tenía. Entonces, ¿cómo hubo esa coordinación en cuanto a la temática de Génesis hasta Apocalipsis? La temática es la misma. Hoy día cuando se habla de un libro, el libro no siempre lo escribe la persona, el autor. Muchas veces utilizan a personas que van tipeando los escritos, secretarios o secretarias. Y pudiera ser que el escritor tenga más de un secretario o una secretaria. La diferencia con la Biblia es simplemente que el Señor no dictó palabra por palabra. Cuando se hizo las Sagradas Escrituras, el Señor inspiró a las personas de manera que ellos escribieron con sus propias palabras. Y ahí nosotros tenemos una gran desventaja, podríamos decirlo, porque el vocabulario que nosotros tenemos es un vocabulario imperfecto. Es un vocabulario imperfecto para mostrar lo perfecto de Dios. Pensando en el texto que leímos de Romanos, que abrió sus conceptos de Dios para explicarnos estas cosas, Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Difícil, porque nosotros fuimos creados. ¿Y quién fue su consejero? Tampoco lo podemos saber. Y de hecho, la mente de Dios no se puede conocer, y un consejero para Dios no existe, porque Él es antes que todo. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Y aquí viene la expresión, y aquí vamos a quizás entrar en un detalle no tan profundo, pero dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. El resultado propio de del examinar, de alguna manera, algunos conceptos de Dios, da como resultado esto, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Darle gloria a Dios porque se ha dignado darnos a conocer en parte lo que es Él, y en parte porque eso es lo que podemos entender nosotros de Dios. Lo que dice la Escritura, que fue hecha por Dios, casi toda la Escritura tiene una característica muy especial en cuanto a su forma, a su estructura literaria. Incluso algunos eruditos han llegado al convencimiento de que el Pentateuco es un gran o un grandioso quiasmo. Si tú ves el capítulo 1, cuenta el relato de la creación. Si vas al capítulo 2, como que lo vuelve a contar, pero le agrega algunos detalles. Ahora, ¿por qué dicen los eruditos que han visto en el Pentateuco un gran quiasmo? Quiasmo es una estructura literaria en que se expone una idea y luego se invierte, pero se aclara la idea en el siguiente texto. Y entonces dice, miren ustedes la característica especial. Génesis habla del principio, Deuteronomio, noten ustedes, Deuteronomio habla nuevamente una repetición de lo que es el principio. Luego ustedes van, dicen los autores, van a Éxodo y lo comparan con Números, vuelven otra vez a encontrar alguna similitud. Pero en el centro está Levítico, que habla justamente del santuario, digamos, del trono mismo de Dios y todas las especificaciones. Quizás usted pueda revisar un poquito, ir a un diccionario bíblico, ver lo que eso significa, pero yo veo que hay una concordancia, hay una similitud en algunos textos que son realmente maravillosos, y uno dice, ¿y cómo lo hicieron? Bueno, esta gente, Dios la inspiró para escribir de una manera realmente extraordinaria la palabra de Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, Génesis, cuando lee Apocalipsis, ¿hay alguna similitud? Y uno dirá, ¿de dónde? Pero si usted lee Génesis 3:15, donde aparece el primer protoevangelio que algunos llaman, donde aparece Cristo dándose a conocer cómo iba a suceder la problemática del pecado, la enemistad que iba a haber, pero esa enemistad se soluciona en el Calvario, y el Apocalipsis, los dos últimos capítulos, mencionan cómo será nuevamente la vida en el cielo. ¿Y cuántos años de diferencia? La Biblia fue escrita más o menos en 1400 años, los escritores ninguno se conoció, era difícil siquiera tener algún antecedente, por ejemplo, pero ahora encontramos que hay una similitud, una correlación, una exactitud en lo que ellos mencionan y hablan. Quizás, vuelvo a decirle, siga usted estudiando estas cosas, porque Dios como autor de la Escritura, es un autor maravilloso, que nos ha dejado cosas extraordinarias a nosotros ahora aquí en la Tierra. Y tenemos que decir además que el Apocalipsis tiene un estilo diferente del que Pablo y los escritores de los Evangelios usaron, ya que exhibe una estética cuidadosamente estructurada alrededor de 7 escenas del santuario celestial. Y cada una permite un acceso más profundo a la corte celestial. Bueno, a través de toda la Escritura nosotros podemos ver que el Señor nos va guiando. La finalidad de Él no era hacer una obra literaria que tenga estas características y que sea excepcional, no, no es por el hecho que fue inspirada por Dios, pero no porque él haya querido como objetivo hacer, como digo, una obra de arte. El objetivo de las Sagradas Escrituras es llegar hasta nosotros para darnos la debida dirección para obtener la vida eterna mediante los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros vemos aquí que en la Biblia nosotros encontramos cosas hermosísimas, producto de quien inspiró la Biblia. Bueno, cuando uno se acerca a leer la Biblia, lo puede leer desde el punto de vista literario y encontrar que es una linda escritura, es quizás un libro de historia para algunos, algunas anticipaciones, qué sé yo, poemas como son allí los Salmos, algunos datos interesantes para la vida cotidiana, la relación entre las personas. Pero mire, si no hay el elemento espiritual, el autor que lo escribió difícilmente te pueda transmitir esa parte, y esa es la parte que realmente llena. Porque tú puedes leer un texto una o dos veces y siempre vas a encontrar algo nuevo, algo que te va a aclarar, algo que te va a decir qué realmente hay detrás de una palabra, de una frase, de un dicho de Jehová. Por eso que Pablo decía, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Él había estudiado el Antiguo Testamento y se encontraba con un Dios que armoniza en todos sus escritos y en todas sus palabras, porque quiere que tampoco nosotros andemos desorientados en la vida, y no solamente nos dice cómo fue el mundo, cómo va a ser ahora, pero también nos dice cómo va a ser en el futuro, cuando Él solucione la problemática del ser humano. Les agradecemos porque nos acompañó en este día. Bendiciones. Será hasta mañana, y que el Señor le bendiga.